Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando comemos cualquier alimento que se encuentra en buen estado, lo asimilamos a nuestra persona. Lo que fue una fruta deja de serlo para convertirse en persona humana. Lo masticamos, lo apropiamos y luego despedimos lo que nos sirve. Ello nos hace crecer, nos mantiene fuertes. Sin la comida no podemos vivir. Por eso Dios le puso una cuota de placer a todo alimento. Jesús, al querer mantener una unidad con nosotros, usó esa realidad vital de la alimentación humana y quiso hacerse verdadera comida y bebida. Se hizo accesible. Es como si el sol tomara el tamaño de una naranja para acercarse, dejarse tocar y comer. Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, que es presencia real suya, que se acepta o se rechaza. Si hay fe, se la recibe confiadamente, y si no existe la fe, no se admite. Todo aquel que tiene el don de creer necesita alimentarse de la comunión eucarística que brota de la misa. Sin embargo, cuando comemos la hostia consagrada, sucede lo contrario a lo que vivenciamos con el alimento común que asimilamos. En el caso de la Eucaristía, Jesús nos asemeja a Él, nos transforma, nos cristifica, podríamos decir. Por eso dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, lo leemos: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Nos dice que permaneceremos en Él ahora y para siempre. La misa es un memorial sagrado, también es un sacrificio y un banquete. Es memorial porque recordamos todo lo que Jesús hizo por nosotros y se hace presente. También es un sacrificio en donde en el altar Jesús es el verdadero cordero, y es banquete porque celebramos felices la redención que Él sigue llevando a cabo en cada celebración. Cada misa tiene dos grandes partes. La primera es la liturgia de la palabra, que incluye las lecturas bíblicas hasta la oración de los fieles, y después la liturgia de la Eucaristía, que incluye desde la presentación de los dones hasta la comunión, incluyendo el canon. También está el rito introductorio, en donde se pide perdón, y el final, en donde se hace una oración y se ofrece la bendición. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Así como en Lanciano, que en el año 700, cuando un sacerdote estaba con una crisis vocacional, ante sus ojos los accidentes del pan se convirtieron en un trozo de carne que después de unos años se analizó y resultó una parte de miocardio. De la misma manera, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. A lo largo de los siglos, todo brotó de ella y tendió hacia ella. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Dice la introducción general del Misal Romano, emanado del Concilio Vaticano II, que la misa es la cumbre y la fuente de toda la vida cristiana. De este sacramento podemos sacar las fuerzas para vivir. Él dijo: es mi carne para la vida del mundo. Es para que podamos vivir mejor. Ello implica que de la Eucaristía podemos encontrar un sentido para vivir amando. La Eucaristía nos permite progresar en el verdadero amor de caridad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.